www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡No más! ¡Sí! Bienvenidos a la 499ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados con la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de la cerveza y del buen gusto! Listos y preparados con el buen gusto a cuesta de todos nuestros queridos amigos de las gran red de redes hispanoparlantes. Pasamos revista a la tripulación, el capitán viniendo en los controles de la nave. ¡Ja! Un poco nos mareó en el día de hoy, ha pegado unas curvas harto pronunciadas y estamos así como en la náusea permanente, más allá de la náusea que implica estar en el vacío absoluto, pero menos mal que estamos comunicados, ¿verdad? Ahí está la muda, la bella, muda, como siempre, muda, y con la mudita también moviéndose, no sé si se contonea por una música que ella escucha dentro de su cerebro o simplemente porque así está, ¿no? También lleva variada, el ritmo en el cuerpo. Lleva el ritmo en el cuerpo, ¿eh? Y ahí está el mico, que más que ritmo es una arritmia absoluta, tratando de golpear ahí con esos martillos bastante rudimentarios. Hola, mico, ¿qué son estos paneles? Pero son así las piezas de la ingeniería absoluta que tiene la María Tijuana en su control. Yo no sé cuánto tiempo. Ha hecho cambios, ¿no? En el estudio, Mico. Ha hecho cambios. Realmente ha quedado fabuloso. Pero también me marean, Mico. Te quería decir eso, nada más. Bueno, listos y preparados. Ya saben, amigos, si escupen al cielo, recuerden desplazarse del lugar donde han salivado, porque conocemos demasiada gente donde le cayó en la cara, ¿no? Sí. Y eso es simplemente por una cuestión de conocer las leyes de la física. Así que, movidos por la acción y la reacción, camino hacia ningún lugar, ¡para allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y vamos a comenzar el viaje del día de hoy, jueves, para ver si nos ponemos al tanto con la cantidad inmensa de mensajes que han llegado y siguen llegando. Nos vamos primeramente para Murcia, España. Donde nuestro amigo Pablo Álvarez tiene unos planes para un día antes de que el mundo se desintegre. Que en realidad son sus planes permanentes, ¿no? Porque un día antes de que el mundo se desintegre se emborracharía. Pero aquí con otro fin, ¿eh? Porque faltando solamente 24 horas, diría así, me ahorro una resaca. Ay, mira, si te agarro la resaca un Pablo, toque antes. Claro, y encima ves la desintegración del mundo en estado de resaca. Que igualmente te valería madre, porque en estado de resaca te da lo mismo cualquier cosa. Y dices, ay, por favor, que se desintegre, pero que no haga tanto ruido. Esa sería la frase pronunciada seguramente por nuestro querido amigo Pablo Álvarez, que está ahí flipando en Murcia, España. Y aprovecho para felicitar al toro vengador, De alguna manera, los amigos de España, si me pueden comentar en qué zona específica fue, en qué ciudad, claro, pero que decía en qué plaza, exactamente. Quería decirlo correctamente. En qué plaza fue que el toro rompió años de historias de tauromancia, saltó a las gradas y pinchó a más de uno. Ya se me van a decir, no, pero pirata, no te metas con eso, que hubo niños heridos, hubo gente que fue a parar al hospital. Sí, ya sé todo eso, pero igualmente lo que quedaron en la historia es el salto de aquel toro vengador. matador que rompiendo absolutamente todas las imágenes evocadas de toreros y cuadrillas que lo hacían sangrar en la arena, el tipo fue, saltó y se vengó de un par de humanos, sin duda. Así que un abrazo grande para el torito vengador que lo tuvo que parar la Guardia Civil a tiros. No, nosotros dijimos, desde que se inventó la pistola y todo ese tipo de cosas, se acabaron los guapos. Sí. Y hasta los toritos de Miura, cuando llega el momento, reciben balazo. Bueno, Toro, está aquí en la María Tijuana el Toro. Tenemos una imagen del Toro. Lamentablemente... está siendo atendido y tapando de tapar los agujeros de bala que le han hecho los de la Guardia. Pero bueno, por el torito vengador, salud, augur, ahí está. Murcia, España, un saludo grande a Pablo Álvarez. Eduardo Silva mandó un chiste del auto en el condón, que lo leímos muchas veces, Eduardo, ya sé, tú a lo mejor eres un oyente nuevo, no tengo la culpa, dirá, pero bueno, nada. Y mandó una nota de cómo nuestra posición al dormir habla de nuestra personalidad, lo cual es muy interesante en este programa que se llama La Psicología Moderna y el Mundo Actual, donde, bueno, detallaremos en algún otro momento, en otra emisión, cómo es eso de que si duermes en posición fetal, si duermes panza para arriba, si duermes culo para abajo y todo ese tipo de cosas, cómo es tu personalidad. Y una nota de cómo el café tomado entre 4 o 6 tazas diarias previene el cáncer, lo cual quiere decir que nosotros nos moriremos de absolutamente cualquier cosa menos de cáncer, si le tenemos que crear esta nota. Cafecito. Que no por casualidad llega de Colombia la nota, ¿no? Claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Juan Pablo es de Macaé. Macaé es en Brasil. Ah. Y dice, porque es una pregunta, pero ha llegado 600 veces esta pregunta y el autor siempre es Juan Pablo. Y lo que pregunta es por qué duele más cuando cagas que cuando das el culo, dice Juan Pablo. Lo que yo no me quiero meter, señor Lagartija, con usted, pero creo, ¿no habla esto, licenciado, de un egoísmo de parte de Juan Pablo que prefiere... recibir a dar? Y por parte podíamos hablar de un egoísmo, pero bueno, amigo, debes estar feliz de que te sientes mejor así. Te sientes mejor así, pero uno... ¿O no te sientes? Ah, porque si no te sientes mejor así, eso sí está malo. Hay que ver, porque a lo mejor... Porque quizás probó y dijo, a ver, que me den. Sí, pero a lo mejor yo no me quiero meter... Está mejor, pero no me gusta. Es un tema escabroso, porque, o sea, generalmente Juan Pablo, digo, a lo mejor caga todos los días y da el culo una vez por año. Claro, ¿no? Y entonces es un placer por todos los días de tortura que el pobre Juan Pablo... Bueno, entrega más. Entrega más, Juan Pablo. Claro. Yo sigo insistiendo, me parece egoísta eso, ¿no? Pero bueno, ahí está. Tiago Lima de Paiva, entramos en la sección Brasil. Este bloque está dedicado para Brasil, más grande del mundo, para tierra de alegría permanente de Brasil. Tiago Lima de Paiva dice, ser de Macaé, también Brasil, dice, bom, un día antes de que el mundo se desintegre, bom, tenía un día para pensar sobre a qué fuese errado, a qué fuese cierto, qué cosas en qué cosas ha fallado y en qué cosas acertó, ¿no? Sobre o certo, disfrutaría das coisas boas que acontecen, mas da coisas erradas, pensaría, me siento un pai, ¿no? Sí. Hermanos, bueno, sobre las cosas buenas que acontecieran, bueno, y sobre las cosas erradas, pensaría cómo podría ter feito a cosa certa, eso acontece, no podemos volver atrás, pra jodir acontece. Ah, no entendí. Da, el chalzinho. Bueno, sobre las cosas malas que realizamos, las cosas que hacemos mal, no podemos volver atrás para hacerlas bien. Ah, no, amigo. Así que sobre eso se plasmaría, dice, porque antes de tomarnos alguna actitud, no pensamos a cosa se podría tener sido mejor. La respuesta es esa, dice Tiago Lima de Paiva. Le mandamos un abrazo. Y sí, a veces habría que pensar dos veces algunas cosas, porque lógicamente hay una especie de encadenamiento sobre nuestros actos. Nosotros decimos, puta, qué mala suerte, mire, a mí me ha un elefante, y no recordamos que el día anterior justamente preparamos todo para que ese paquidermo nos orinara. Llegó papá elefante, aflojó su cinturón, se soltó los dos tirantes. Hola, mi nombre es Víctor Miranda. Hola, Víctor. Mi nick es Srak. Srask. Skrask. Soy de Colombia. Quiero darle un saludo muy especial a mi novia Xiomara, ya que el 22 de septiembre cumplimos 2 años. Y tú lo das, por cierto. No te puedes pelear el 20. Claro, falta todavía. El mismísimo 21 a la noche, cuando ella diga, ¿y mañana qué piensas hacer? Se han suspendido casamientos. Sí, con 2 horas de anticipación. Sí, minutos. Sí, minutos, segundos. Casi, novios en el altar. Novios en el altar. Sí. ¿Y tú quieres festejar con Xiomara? ¿Cuántos días de anticipación? Y 22. estamos a bastantes días. Pero bueno, no, falta mucho. Falta mucho, todo puede pasar, pero bueno, ahí estarán. 2 años de novio cumplen, ¿no? En la ciudad Qué lástima, de... 2 años, 2 hermosos años. Dice, 2 años de novio en la ciudad de Duitama, en Boyacá, Colombia. Se ve que los 2 años estuvieron ahí. Ah. No son novios itinerantes. Dice, por otro lado, quiero felicitarlos por tan excelente programa y desearles lo mejor del mundo para ustedes. Gracias atentamente, Víctor Miranda. Gracias, Víctor. A ti también te deseamos lo mejor y el 22 de septiembre, bueno, estaremos celebrando. Si es que ya te digo, un minuto antes tu novia dice, no me compraste nada, es que yo justamente, y en ese momento, claro, el mundo se desintegra. Una piscina con 7 focas. 7. 7. 7. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. En el programa del día de ayer comentábamos de cómo lo importante es el dinero, ya que la salud va y viene. Y aquí tenemos a alguien que viene a dar fe de todo esto. Ah. Are you ready? Hola, Charlie. Charlie Corky dice: ¿qué onda, amigos, compañeros, tíos, colegas? Chamos, friends from the City of Angels. Se comunica una vez más el más chingón, el único, el inimitable Charlie Corky desde Los Ángeles, California. Quiero contarles que aún sigo con vida y para aprovechar eso estoy echando más hueva que nunca. Ah, perfecto. Este fin de semana me la pasé bien pipa. El viernes salí temprano del trabajo para irme a Las Vegas y poder ver el boxeo. ¿A Las Vegas? ¿A cuánto está Los Ángeles de Las Vegas? No está así como muy cerca, que digamos, ¿eh? Ah, pero Charlie es el as del volante. Es el as del volante, en una especie de meteoro cósmico. O es el volante del as, no sé. Sí, ahí está, y fue, ahí. Rápidamente para Las Vegas. Y cuando entras a Las Vegas, ves el letrero ese del cowboy que hace así como especie de que pide aventones, y ves que dice Las Vegas. Sí. Y todos los letreros se reflejan en el parabrisas de tu automóvil, ¿verdad? Y tú tienes cara de, estoy en Las Vegas, ¿no? Sí. Ah, quiero ir a Las Vegas. Bueno, fue para poder ver boxeo. Fui a ver la pele de Oscar de la Hoya contra Sugar Mosley. Ah, rey puta. ¿Cómo cobró Oscar de la Hoya, eh? El Babyface, el Angel of the Mierda, no sé qué, porque un tipo muy carilindo, muy, y que tenía, no tenía la nariz rota. Bueno, parece que ha cambiado su fisonomía luego de cruzarse con Sugar Mosley. Estuvo de poca madre, dice, me llevé a la Kitty, la esposa de Charlie Conkey, aclaro esto para los cordobeses, como... Sí, que están desesperados. Claro que en este momento se integran al programa por primera vez y dicen, la Kitty, venga, que le damos y todo eso. No, la Kitty es una señora felizmente casada con Charlie Conkey. Dice, y ella se divirtió mucho, aunque ella casi no le gusta el boxeo. A las mujeres generalmente dicen, no me gusta el boxeo, hasta que van a ver una pelea, y ahí cuando ven la sangre, son como los perros de caza. Cuando, ¿no? Cuando huelen ahí... Las mujeres son como los perros de caza. En cierta medida, ¿no? Huelen ahí la sangre y dicen, esto no está tan mal, ¿no? Y ahí está. Dice que sí le gustó esta vez. Yo me la pasé de puta madre. Si no te gusta una pelea de box en Las Vegas... No, sí, no te gusta. Donde realmente está Oscar de la Hoya y Sugar Mosley, o sea, ya no te gusta el box. Ya está, porque, o sea, estás en el más alto nivel, ¿verdad? ¿Qué te queda por ahí? Bueno, yo me la pasé de puta madre, ya que hice una apuesta contra de la Hoya. Bastante arriesgado, ¿no? Oh. Mosley era favorito. Mosley era el favorito. Y bueno, aquí el Capitán Vinilo dice que él también hubiera apostado por Mosley. Dice, y gané $1,000. ¡Genial! Él es campeón, era el que ostentaba el título. Así se dice, ¿no? En boxeo. ¡Ostentaba el título! Lo ostentaba. Y bueno... Qué mal que está, ¿no? Sí. Que ostenten. Ostenta cualquier cosa. En esos cinturones que son más grandes que ellos. Pero bueno, dice, ganó $1,000. A mí no me gusta que ostenten. Está bien, deje de ostentar, que es largo el mensaje. ¡Ah, carajo! $1,000 ganó. ¡$1,000! Eso, sí, $1,000. Pero luego los perdí jugando la ruleta. ¡Mierda! Dice... Eso nos puso felices. ¡Charlie! Porque nuestra envidia es tan grande que no queríamos alimentarla. Entonces dijimos, ¡ah, esta gente chingona que va y gana dinero! ¡Pero Charlie nos iba a mandar la plata! Es verdad. Hacemos, creo que casi un año de programa con $1,000. Sí. Simplemente con los $1,000 que ganaste tú en la Vega, un año de programa tranquilos, sin despeinarnos mucho. Bueno, pero luego la perdí en la ruleta. ¡Mierda, Charlie! Estamos mal, ¿eh? Dice, en fin, no me preocupo, ya que si lo vende de otra manera, dice, queda igual. Claro, dice. lo importante, sí, quedaste igual, pero habiendo perdido la felicidad de cuando ganaste, ¿no? Cuando uno por ejemplo, a ver, Charlie, tú, yo llego y te digo, te regalo estos $2,000,000. ¡Ah, qué alegría, qué emoción! Ah, no, perdón, me equivoqué, no eran para ti, discúlpame. Eran para el maleante. ¡Carajo! No, pero tómalo bien, si quedaste como estabas. Ah, quedé como estaba. Muda. Sírveme una cerveza. Bueno, dice, bueno, no los aburro más y les mando un chistecito de animalitos, ¿ok? Se encuentran en un consultorio, un veterinario, un perrito poodle con un pastor alemán. Vamos, ¿no? ¿Cuál es el perrito poodle? El poodle. ¿Cuál es el poodle? Un perrito poodle. Imaginen como quieran un carajo un perrito poodle. Le fuera pequeño, sí. Sí, bueno, no importa, no tan pequeño, ¿eh? El pastor alemán le pregunta al poodle, ¿por qué te trajeron aquí? Y responde el perrito, resulta que la vecina... Gay. Un poodle me suena a perro, medio gay, ¿no? Pero bueno, dice, responde el perrito, resulta que la vecina tiene una perrita y el otro día estaba con la colita parada, me fui por atrás y se la puse. Ah, era bisexual. Sí, y dice, resulta que la vecina... muy culto. Era muy culto, era intelectual. Resulta que la vecina tiene una perrita y el otro día estaba con la colita parada. Bueno, ya la contamos la historia del poodle, ¿no? Bueno, y mi dueña se enojó, dice, y me van a cortar las bolas. ¡Ah, dice, pobre perro! El perrito dice, ¿y a ti por qué te trajeron? Y responde el pastor alemán, dice, mi dueña estaba bañándose... Porque es alemán, pastor, sí, ¿no? Sí, obvio. Mi dueña estaba bañándose en piscina desnuda, y luego salí de la piscina y ella se agachó, y yo me fui por detrás y... Y dice, ¿y también te van a cortar las bolas entonces? No, me van a cortar las uñas. Claro, lo había rasguñado. Claro, que el perro era lo que quería porque no rasguñe. Sí, realmente. ¿Cómo le acabó la espalda a esa mujer, eh? Bueno, dice, desde Los Ángeles, California, se despide su amigo Charlie Corky. Qué bien estuvo el juicio que hicieron el otro día, dice, entre Kitty y Carlitos, el cordobés. ¿Cómo estás, Charlie? Dice, hey, Carlitos, saludos, che, y a ver cuándo nos contactamos y salimos a echarnos una cerveza. Pórtense bien y si se portan mal, inviten, cabrones. Ahí está, estarás invitado, estás invitado todos los días cuando, bueno, intentamos portarnos bien, pero a veces no nos sale. ¿Qué quieres que te diga, amigo? ¡Hola! Saluda desde... ¿Quién es? Entra. Soy Monse de Barcelona. ¡Sube! ¡Monse! Y a nosotros se nos cae la cara de vergüenza porque le habíamos perdido la foto. Bueno, quería verte. Bueno, perdieron mi foto. Dice, pues aquí les mando otra vez y cuídenla bien, por Dios. Aprovecho para mandar un saludito a Agus, que mandó un mail ayer reclamando mi foto. Sí. Espero no decepcionarle mucho. Y sobre todo un besazo para Juanjo de Sevilla, nuestro amigo Juanjo el sevillano. Dice que es el mejor. Dice que le echo mucho de menos. A ver si de vuelta desde Washington, que fue a ver a Denise nadando, sí, quedó ahí pidiendo el helicóptero, no sé si lo fueron a rescatar. A ver si se desvía y se cuela por el Mediterráneo hasta Barcelona. Por cierto, cada vez que hablamos me pregunta por vosotros y me obliga a escuchar cada programa para hacerles un resumen de qué dijeron. Ah, es el noticiero de Monse que le presenta ahí. Dice, bueno, estuvieron ahí hablando las pavadas de siempre, sí, las estupideces, dijeron tres boludeces, putearon dos veces y ahí está el programa. Y Juanjo se queda tranquilo. Dice, un abrazo fuerte de su parte y un beso a todos y que sepáis que estoy recopilando audiencia ahí en Barcelona para vuestro programa, porque simplemente magistral. Bueno, gracias, Monse, maja. Salamera, te mandamos un beso grande y bueno, ya está. Mico, ¿perdiste la foto de nuevo? No, ¿en serio? ¡Oh, el carajo! ¿Ha perdido la foto de nuevo, Monse? Monse, manda otra. Juan Pablo de Macae. No, Juan Pablo sigue preguntándose cosas sobre el culo. Mariano es de El Calafate, qué bello lugar en la República Argentina, allí en el sur, El Calafate. Mariano dice, trabaja en una agencia de viajes. Mi jefa está recontra fuerte. La jefa es, o sea, él es subalterno de una mujer, digo, porque la jefa a veces le dicen a la esposa. Sí. En otros lugares, ¿no? Mi jefa está recontra fuerte. Imaginamos a la jefa de Mariano ahí en El Calafate con un culo que es para ponerle un marco. Sí, una Jennifer Schifrin. Claro, una Jennifer Schifrin, unos pechos turgentes tipo Jennifer Capriati, unas nalgas tipo Jennifer López y así muy Jennifer. Una Jennifer. Y dice, y mi jefa está recontra fuerte. Es una perra que me tiene todo el día con el pingo despierto. Hola, soy el pingo y estoy despierto. Cada vez que me pide que haga algo, me deja recontra excitado. ¿Pero por qué? Pobre, o sea, pibe. ¿Me traes un café y otros? ¡Ay! No, es que no sabe cómo se lo pide. Papito. Bueno, y un día antes de que el mundo se desintegre, la agarraría y le agregaría Y se cortó el mensaje ahí, del Calafate. Se ve que se excitó tanto. Le va a agregar algo. Sí, le va a agregar algo. Sí, llega otro mensaje casi instantáneamente. Dice, recién salió. Estaba escribiendo un mensaje y el muy cambrón se envió solo, dice. ¿Cómo que se envían solo los mensajes? Como, está por el pingo despierto todo el día. Esa es tu polla, que le ha pegado así al enter. Claro, está la loca. Y ha mandado el mensaje. Sigo con lo que venía relatando. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, le agregaría en el café que mi jefa toma todas las mañanas una dosis, unas cuantas dosis de éxtasis y de el Viagra, genérico o como quiera, ¿no? Y dice, y así me pasaría todo el día de fiesta. Habría que ver eso mañana, porque a lo mejor tu jefa dice, ay, ¿cómo estoy? ¿El Viagra también lo toman las mujeres? Sí, es un excitante y genera así como un flujo importante de sangre en le zonas, paran los pezones. Ese, claro. Pim, pim, pim, pim, se escucha. Y bueno, y en ese momento a lo mejor la jefa dice, ay, mira, estoy tan excitada, Mariano, que me voy. Te ruego que termines todos estos papeles y que llames por teléfono a toda esta gente. Me voy a poner un poco la panocha en la nieve, que esto está que arde, pa. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. Caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. Caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Preguntas y respuestas en este viaje intergaláctico que cobran verdadero sentido en distintas partes del mundo. El cura fiestero, amigo rosarino, ahí está en la Chicago, Argentina, en Rosario, Argentina, Santa provincia de Santa Fe. Y el cura fiestero se pregunta, ¿dónde está el empresario Jabrán? Jabrán está bajo tierra. ¿Está bajo tierra? Sí. O sea que usted certifica a que ha muerto Jabrán. No, no, está bajo tierra. Yo no dije que estuviese muerto. Está bajo tierra, claro. El cura... Voy a especificar un poco un par de detalles que tienen que ver con Jabrán, porque algunos de los amigos mexicanos, puertorriqueños, de todas partes, de España mismo, se preguntarán quién es Jabrán. Bueno, Jabrán fue un... ¿cómo decirlo? Un... Empresario. Un empresario de mucho protagonismo en la década del 90, durante el menemismo en la República Argentina, por estar cuestionado en casos de aduana paralela, de correo, de los aeropuertos, etcétera, etcétera, y fue muy perseguido por Domingo Felipe Cavallo. Ah. En aquel bien, momento, Cavallo. Muy bien Cavallo, todo, pero no porque Cavallo, que era ministro de Economía en ese momento, sea un prohombre y esté en busca del honor y la justicia, sino porque evidentemente algunos negocios andaban chocando ahí, ¿no? Andaban como detrás de los mismos intereses y ahí se denunciaban y cosas así por el estilo, y terminó la noticia en que Jabrán se fue allí a Entre Ríos a una estancia que él tenía y se pegó un tiro de escopeta en la cabeza. No apareció nada, en realidad nunca se vio en los medios de comunicación exactamente el cuerpo de Jabrán, por eso la pregunta aquí del cura fiestero, y en Argentina fue una noticia que estuvo circulando por mucho, mucho tiempo, y donde todavía se preguntan, ¿dónde está Jabrán? ¿No? Nosotros también nos preguntamos, ¿dónde carajo está Cavallo? ¿Dónde está Carlos? Sí, ¿dónde están todos? ¿Dónde están todos? No, lo que, bueno, de alguna manera fueron responsables de algo. ¡Tengamos memoria! Sí, Cristian Lavín Prosen es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Prosen. Y dice, dejaría todo para mañana. Eso no lo leí yo ya de Cristian Lavín Prosen, que dijimos, tiene muchos planes para un día antes de que el mundo se desintegre. Sí. Y él, bueno, algunas cosas, todo lo dejaría para mañana. Ahí está, Cristian Lavín Prosen, un abrazo grande para ti. Parias del ciberespacio, ¿cómo les va? Es Víctor Huitrón quien habla, ¿no? Me encanta su programa, los escucho hace mucho ya, pero nunca les había escrito. El señor Lagartijas, la neta del planeta, su sapiencia me impresiona, solo me ha decepcionado en una ocasión. Y bueno, no, sí, no se puede ser siempre es así, súper chingón. Es un porcentaje bastante bajo, señor Lagartijas. Es que escuchó dos veces nada más. Dice, ¿por qué los perros se chupan la verga? Fue la pregunta que lo decepcionó. Porque dice, y él respondió, no sé qué patrañas equivocas. No, patrañas equivocas, no. Lo que, ¿se acuerda lo que había respondido usted? Exacto. Sí, y bueno, respóndalo. Los perros... ¿Y que cómo se va a chupar el cosa en Kintongi? Claro, exactamente. Eso fue lo que respondió. Y él se vio decepcionado. Dice, los perros se chupan la verga simplemente porque llegan a alcanzársela. Nuestro amigo que... Claro, que ha probado. Sí, ha probado todas las posiciones y dice, me cago en la columna vertebral. Yo ya se lo expliqué. En un sillón se sientan, o sea, no se sientan, ponen la cabeza donde va el culo. ¿Lo interrumpo ahora la o espalda, lo dejo? Dado vuelta en el sillón. dado y prueben así que pueden llegar a llegar. Sí, pueden llegar a llegar. No nos hacemos cargo igual de tantos que han quedado duros, así como hechos bichos bolita, que han llegado los familiares mismos. Y dice, ¿pero qué está viendo televisión con el culo? Y se escuchaba. Bueno, lo lamentamos. Digo, nada, siempre hay alguien que a lo mejor hace algún favor. Digo, ¿qué se van a complicar con estas cosas? Los perros, al no poder decir, por ejemplo, un pete, dale, qué sé yo, a lo mejor se arreglan solos. Está muy bien arreglarse solo después de todo. Bueno, carajo, pásenla bien. Ahí les mando un abrazo desde Guadalajara, Jalisco, y les va la foto para que la suban a mi página. Cuídense, chau. De nuevo yo. Olvidé preguntar al señor Lagartija, ¿por qué había decenas de pitufos y una sola pitufa? Bueno, porque en realidad eran millones de pitufas. No era pitufina la única. No. Lo que pasa es que eran todas iguales y bueno, era mucho quilombo presentarlas a todas. Había problemas de casting, de... Claro, ¿qué? ¿De qué? Había problemas de contratos y bueno, hacían aparecer de a una. Es igual como las que tú has conocido. Son... Eran otras, pitufina en distintos aspectos. Exacto. Eran pitufinas, no era una blondas. Sola y que tenía sexo con todos. Es como el tema de Lassie, por ejemplo, Lassie que dijo que eran varias millones. Perras, millones, no sé si millones. Y bueno, Flipper no era un solo delfín. 35 delfines. 35, qué cosa bárbara. Bueno, Manu Chao, por ejemplo. Manu Chao, con razón está de gira, pero hay varios Manu Chao, ¿no? Bueno, los orientales tienen la panocha atravesada. No, eso ya se preguntó también y respondieron varios amigos, entre ellos el Maleante, sí. Que decía, no, nada, muy chingón, y nada, es así, normal. Bueno, espero que me saquen de la caverna de la ignorancia. Dice, por cierto, mi nombre es Víctor Huitrón, no tengo apodo, eso se los dejo a su criterio, mentas retorcidas, ahí va la foto, de nuevo, hasta luego, vatos. Bueno, vato, no dejes a nuestro criterio un sobrenombre, porque si no te vamos a poner, por ejemplo, cabeza de alfombra. Claro, ya está, ese es nuestro criterio. Así que, Víctor Huitrón, alias cabeza de alfombra, ahí está, que nos ha mandado un mensaje. Te mandamos un abrazo grande y para toda la gente de Guadalajara, Jalisco, México. Juan Martínez, uno de los tantos Juan Martínez que habita en Caracas, Venezuela. Se comunicó. Y dice, hola, pirata. Mándale saludos a todos sus amigos. Dice, bueno, hola, pirata y lagarto. Soy Juan Martínez de Caracas, Venezuela. Dice, para decirles que otra cosa que haría antes de que el mundo se desintegre es cogerme a todas mis amigas del edificio donde vivo. ¿Cómo es tener un edificio donde viven amigas? Muchas amigas. Qué bueno eso, ¿no? Qué cosa particular. Dice, también escuchar su son programa. Son mucho más caros. Ahora, no, claro, ¿no? Sí. Yo quiero arrendar en ese departamento donde hay... Y ahí tiene ocho vecinas. No, sale mucho más. Que están buenísimas, ¿no? Y fotos de las vecinas te ponen, ¿eh? Y van careciéndose. 15% bueno, por cada vecina copada que tiene. Cuestión que no tienes ni una vecina fea, Juan Martínez. O un día antes de que el mundo se desintegre ya estamos así, como con los ojos vendados y salimos. Es como un día común a las 6 de la mañana. Hacerle el bien al mundo, ¿no? Bueno, también escucharía su programa y ver si el niño elefante nos da una solución. Pero bueno, ya me despido. Recuerden no decir al aire la contraseña que habla de que es Juan Martínez, sí, el de Caracas, Venezuela. Sí, Juan Martínez. Ya le han sacado el chaleco tranquilo. De fuerza, Juan Martínez, no sabemos. Ahora en cualquier momento nos vamos a dar una vuelta por el universo y seguramente nos encontraremos con más amigos llamados Juan Martínez. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? Subido al edificio más alto, miraste hacia abajo y te preguntaste... ¿Cómo llegué hasta aquí? En caso de que el mundo se desintegre, recomienda el uso de la escalera. Camino a ningún... está bien, que puedo caminar, ¿no? No hace falta que me agarren. Camino hacia ningún lugar, podemos llegar a cualquier parte. Entre esas partes a las que podemos llegar es a Chihuahua, México. Estamos aquí con Max, que vive en Cuauhtémoc, ahí en Chihuahua, México. Y dice, supongamos que viajas. Una pregunta filosófica interesante, casi... yo diría, postulada como problema de la secundaria, ¿no? De matemáticas. Dice, supongamos que viajas en un avión atravesando el Atlántico... Cuando de pronto tienes que saltar del avión porque está fallando, ¿verdad? Uno de sus motores, póngale. Entonces saltas al mar. Mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de caer montado en un tiburón y que este te muerda el huevo izquierdo? Amigo, hay que tener en cuenta las variables. Variables, yo voy anotando por los... Sí, las variables. Si saltas en una zona infectada de tiburones... Infectada... Hoja cuadriculada, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. Infectada de tiburones. Señor, no dibuje pelotudeces mientras yo hablo. Es un tiburón esto. Ah, pensé que era un Kitty. Ah, bueno. Bueno, si la parábola que dibuja la caída libre, teniendo en cuenta la resistencia del aire y la velocidad Y en la que se desplaza el tiburón, coinciden en un punto. Ajá. ¿Eh? Sí, sí, tenemos el punto aquí, el punto. Tenemos el punto de la parábola, lo tenemos el punto. Ah, perfecto. Punto, ahí está. Y luego también hay que ver si tienes slip o boxer, ¿no? No, ¿cómo me sale? Pero bueno, eso no lo puedo anotar aquí. Sí, es importante lo del slip y el boxer. En el caso del boxer, las posibilidades son altas, pero al menos no te comerá los dos huevos. Ah, en el slip como que está todo más así, ¿no? Sí, es y como es que muy difícil que los tiene muy juntitos. Claro, un tiburón no puede así discernir entre cuál es el izquierdo y el derecho. Así que por eso en este programa siempre recomendamos el uso del boxer. Pero por favor, no, sobre todo y si más vas, si van a saltar. Si vas a saltar de un avión, básicamente. Aparte te corre como un fresquete muy interesante. Sí. Hay gente que ha saltado en boxers desde ahí, desde sus aviones. Tenemos testimonios. Testimonios, ¿eh? Sí, de gente que... ¿Los quieren mandar ahora los testimonios? Yo creo que es un buen momento. Es un buen momento. Testimonios exclusivos en caso de que el mundo se desintegre. Gente que ha saltado del avión. Testimonios exclusivos. Bueno, no sé, saltado del avión allí cuando estuve en Vietnam. Los malditos cabrones. Estaba todo infectado de tiburones. Pero yo, gracias a mi boxer, lo único que me comió el tiburón fue el huevo izquierdo. Ahora soy feliz y huevo así con mi huevo derecho. Ah. Mi novio salta con boxer y se infecta Jackson. ¿Por qué se mete Michael Jackson en todos los testimonios exclusivos que tenemos en este programa? Ya me tienen cansado, lo único que me falta... A ver, hay otro testimonio por aquí. ¡Lo ha dicho que tiene novio! Pero no, pero eso no le crea tampoco, a veces se hace un chingón. ¿Tenemos algún otro testimonio que recaudar? Mi novia salta en boxer y por suerte le ha hecho como un paracaídas que ha podido sobrellevar la situación y ha quedado ilesa totalmente sin que le coma ningún huevo, teta o nada. Gracias, doctora. Algún día me voy a explicar cómo su novio tiene teta, pero yo a lo que voy es, generalmente en un programa como es periodístico, es informativo, cosas por el estilo, los testimonios que se rescatan son interesantes, sí. Contribuyen a la causa. Estos testimonios son una reverenda mierda. Yo pasé el testimonio, por favor. ¿Por qué? ¿Quién quisiera tener a Michael Jackson dando sus testimonios? Sí, es verdad. Nosotros tenemos a Michael Jackson y tenemos gente muy importante aquí. Bueno, un saludo para todos. Vamos a los testimonios de la gente real, sí. ¿No? Dice un saludo para todos, o no sé si tan real, ¿no? Un saludo para todos y les escribo un buen chiste para que lo pasen. A ver, llega el doctor y le dice al paciente, disculpe, tengo que darle dos noticias, una buena y una mala. Y el paciente le dice, deme la mala primero. El doctor le dice, nos equivocamos y le amputamos la mano sana. El paciente indignado le responde, ¿qué? Pero y la mierda, ¿y cuál es la buena noticia? Y el doctor le responde, que la otra mano no se la vamos a tener que amputar porque se le va a caer sola. Es malísimo. Sí, fue humor negro, pero no sé si... A ver si se le... Bueno, soy de Argentina, los escucho hace 10 programas. Gracias, pasen el mensaje, dice. ¿Quién es este? ¡Ah, Roberto! ¡Roberto! ¡Ah, Roberto! Roberto, te mandamos un saludo a la gente de Tierra del Fuego que nos escucha allí. Y bueno, que Roberto mandó un chiste de humor negro, ¿no? Con manos que se caen y esas cosas. ¡Hola, Urce! ¡Ah, el misionero! Urza, no creo que sea Joroco, que está en la edad del pavo absoluta. ¿Por qué? Ya venió con todo el peso de la ley. Manda mensajes de este tipo, por ejemplo. No es lo mismo decir verdura fresca que verla dura y fresca. No es lo mismo decir en la calle Zaragoza que Zaragoza en la calle. No es lo mismo decir tu hermana en el jardín del Edén que le den a tu hermana en el jardín. No, no es lo mismo. Ya sabemos que no es lo mismo. Gracias, querido amigo Joroco. Hola, soy... ¿qué soy? ¿Qué más? Dice, soy... ¿Qué soy? ¿Qué soy? Ya, dice, si tú no sabes quién eres, claro, ya no, estamos complicados. No, lo tiene muy claro, es Mijail, dice. Ah. Dirán, ¿qué nombre tan raro? Pues así es mi nombre, se pronuncia como el nombre del Michael Schumacher. Es Mijael. Es Mijael. Y por eso se pronuncia Mijael. Claro. Es más, en él está más claro porque se escribe con K y con J, en cambio de sumarse se escribe Michael, ¿no? Mijael, entonces, ¿qué tan difícil? O como se escriba. Cuando viene mensaje diciéndome a mí, cuidado porque esto es muy difícil, ya me embarullo solo, ¿no? No es tan difícil, no. Ya me cago. Me haces cagar, Mijael. Bueno, pues bueno, estoy aquí escribiendo para que sigan con esta emisora que es de lo mejor. Soy de Venezuela, estado de Táchira, y les escucho siempre en internet. Yo admiro su país, habla cool, dice. Hablas cool también tú, Mijael, y nosotros admiramos mucho también al querido pueblo venezolano. Bueno, Mijael, un abrazo grande para ti y para toda la gente de Venezuela. Kevin. bien, dice, escuchar algo diferente. Dice, Toto y Euge, que se ve que están escuchando otra cosa. Claro, ¿no? Están en las Islas Canarias. Se acaban de comprar un compact. Dice, qué bien escuchar algo diferente, como ustedes, manga de payasos. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Señor Gartijo. ¿Qué pacho? ¡Al carajo! ¡Come polla! Y ahora, la mujer del intendente y su partener. ¡Aplausos, por favor! Vamos por aquí con... ¿Qué tal? Mis voladores de Papantla, pero él lo dice mejor que sí. Así que, ¿qué tal, Manu Briseño? ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ja! ¡Hola, Manu! ¡Saludos, Lodolimba! Dice, ya está pedo, Manu, sí, sí, sí, qué sí. Lamentable. Saludándolos nuevamente desde Pueblo Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, donde el día lunes 15 de septiembre, después de haber pasado un muy buen rato en el chat, fui a echar el famoso grito de ¡Viva México! Al unísono con millones de mexicanos, pues lo vi en vivo por televisión, dice. ¡Ja! Después me arrepentí, pues Valeria e Iván, que son sus hijos, sí, que ya estaban dormidos, salieron de su cuarto para ver qué pasaba, pues se espantaron al oír a su padre gritando como loco en la sala. Seguramente pensaron, otra vez borracho, ¿no? Y se fueron a la cama, claro, luego, sí, abrazados a su mico de peluche. Pobres niños, los asustas. Bueno, pues está bien que Valeria y Iván ya empiecen a sentir lo que es el grito de la independencia mexicana, ¿verdad? Claro que sí. Muchachos, quiero agradecerles por el pequeño homenaje que le hicieron a mi país, México. Lo que es imperdonable es la pinche música cantada por gringos. Espero que la próxima vez nos pidan la música a nosotros y les mandamos una cantada por mexicanos reales. No, mamadas. Tenemos muchísima música cantada por mexicanos reales y lo que quisimos es ilustrar con un poco de humor, claro. Joder. Ya sabemos que los mexicanos se calientan fácil, entonces quisimos chingarlos ahí para que se enojen y saquen sus pistolatos, su bigotote y digan ¡ah! Que bueno, les comento también que me tomé un buen tequila en honor a mi país. ¡Ah! No metas lo del honor a tu país ahí. O sea, sí, te tomaste tequila porque es un ebrio. Todas las noches, claro. Y bueno, esa fue en honor al país. La mujer lo mira, ¿no? Y le dice, no, no, no, tú tranquila, es en honor al país. Y hacen... y ahí se manda sus tequilazos, ¿no? Bueno, como has mencionado, pirata, habemos personas que por cuestiones del destino radicamos fuera de nuestro país. Esta situación nos hace amarlo aún más. Pues el hecho de estar alejado de tus costumbres, tu familia, tus amigos, en general tu patria, te hacen reaccionar y aún con todo lo malo que en ella pueda estar pasando, y aún cuando los políticos de mierda solo destruyen y roban, aún cuando los caminos no estén bien definidos, tu país siempre es eso, ¿no? Es tu país y será eso. Tu país, tu casa, tu hogar, el lugar que te vio nacer y crecer y te enseñó su cultura, su historia, sus costumbres, y guardas en los rincones de tu memoria esos sabores, olores, colores que solo en ellas encuentras. Esa tierra hermosa que te enseñó que aunque lejos siempre serás bienvenido cuando regreses, y esos días en los que viajas a visitarla son especiales y quisieras que nunca terminaran. En fin, dice, bueno, una cuestión que está bien plasmado aquí lo que se siente cuando uno está lejos de su patria. Sí, y cosas sí. A las que a lo mejor no le prestan atención cuando están en tu patria. Hasta que te vas. Claro, a esta plaza de mierda, toda sucia. Ah, este barroñoso que está ahí. Ah, todo esta jugroso. Campanita de mierda. Claro, esta campanita del carajo. Y luego, cuando estás lejos por otras cuestiones, bueno, terminas extrañando todo eso. Me estoy emocionando. De una manera, siempre que me pasa esto de la emoción, nunca tengo un trago cerca. No sé qué le pasa. Se van a quedar así todos mirándome a ver si me operan de las amígdalas en este preciso momento. ¡No, que me va a doler! ¡No me tire de ahí, por favor, señor Lagartija! ¡Carajo, pido! ¡Necesito anestesia! ¡Esto se hace con anestesia! ¡No sean cabrones, hijo de puta! ¡Hay que curarlo! Aquí estoy como nuevo, luego de una curación que ha llevado meses. Bueno, dice, por último, mis queridos navegantes de la María Tijuana, como saben bien, soy orgullosamente mexicano y eso nadie me lo quita, donde quiera que viva, donde quiera que esté, donde quiera que esté. Sería un representante de mi patria y lo hago muy a gusto, con el gusto de ser uno de esos privilegiados que trabaja y con esfuerzo lo llevaron al extranjero, por eso y muchas cosas que es difícil describir con pocas palabras. Les invito a que griten conmigo y todo el pueblo mexicano, ¡arriba México, cabrones! ¡Viva México! Y bueno, ya me voy, y no sin antes recordarles que si tienen tele, ahí se ven nuestro querido amigo Manu Briseño. ¡Chao, Manu! Un abrazo grande, Manu, y para toda la gente que por cuestiones diferentes tuvo que abandonar su patria, recordándola en cada minuto con esos, como decía él, con esos olores, con los colores, con algún, a lo mejor algún tono en el hablar o alguna cosa por el estilo. Bueno, un abrazo grande para toda la gente de Frecuencia Cero. Frecuencia, ahí está. Zona Este de Gran Buenos Aires y Capital Federal. nuestros queridos amigos que llegan fuerte y claro ahí, cubriendo toda esa zona y a través de internet también. Les mandamos un abrazo grande a toda la gente que trabaja ahí. Por supuesto a Radio Mix. Radio Mix de Tandil, a nuestro querido amigo Fernando, que está más loco que nosotros en realidad, corriendo con la responsabilidad de llegar a todo Tandil y a zonas de influencia, con el caso de que el mundo se desintegre. Un saludo para la gente de Radio Mix. La voz de las caras, transformado en la voz de los caras, que son los nacidos en Bahía de Caracas. Le mandamos un abrazo grande ahí al ingeniero y a la gente de Ecuador que nos escucha a través de la voz de los caras y de la red de retransmisoras terrestres. A Máxima FM. Gualeguaychú. No sabemos. Irá la policía. Aparentemente está todo solucionado. Irá gendarmería. Lo tenemos a Cachalito haciendo. Chacalito. Chacalito, sí. En caso Gualeguaychú. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. No está empezando. Sí, la gente de Máxima FM no nos haga responsable a nosotros. El culpable de todo es. Ah, carajo. Es Chacalito, ¿eh? Un abrazo grande, Chacalito, y toda la mierda desde aquí te la enviamos, ¿eh? Para que estés ahí. Fuerte, claro. ¡Ah, se cae todo al carajo! Se cae todo al carajo, es verdad. Llego a campañita y todo ese tipo de cosas. Pero yo qué hago, por ejemplo, nada. Que... nada. No puedo hacer absolutamente nada. Bueno, entonces me voy a que me operen realmente las amígdalas. Y usted, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una aspiradora. ¿Como una aspiradora centrífuga? Sí. Eléctrica. Esa... no, centrífuga no. No, eso sería una secadora. Eso sería un lavarropa. Ajá. Entonces tenemos una aspiradora eléctrica. Sí, de las que chupan. Y con una trompa realmente extensa que llega a todos los lugares, sí. Y termina sacándonos nuestro dinero. En los peores casos nos humilla, sí. Nos pone de rodillas, nos bota los pantalones, nos aspira hasta las entrañas, sí. Y nos deja sin honor, sin patria, sin tierra, sin cultura, en este mundo que cada día está peor y se va a la mierda. Por eso estamos aquí, para poner un poco de humor, para que esa aspiradora de mierda le encuentren de una vez la llave y la puedan detener, aunque apague sea un poco, por unos segundos, para descansar verdaderamente. Bueno, damas o y caballeros, la punta y que reviente. No, cuidado, porque te puede succionar la mano y así es. Sí, ha habido caso de gente que la ha chupado completamente. Señoras y señores, nada más que agregarnos, reencontraremos mañana si alguien más poderoso que nosotros. Póngale por casa un panda, por casa un panda, ¿no? Sí, por casa. Olvídense de cazar pandas, ya está, eso está fuera de moda y están en extinción. Ahora aparte. Ahora póngalo en su casa. Sí, póngalo en su casó, casa, así que... donde pertenece, comiendo hojas de bambú. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego, suerte. Saludos de los hermanos Rodríguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, bueno, se apunta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. Esto fue. Esto fue. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.